Esto que estamos escuchando es Sonia Chamá, que va a venir este fin de semana, el próximo fin de semana, a Santa Rosa. La vamos a saludar. Sonia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. ¿Vos dónde estás en este momento? Ahora estoy en Tandil, en la gira esta de Welcome On Board con mi banda. Y bueno, a punto de hacer un show junto a Catarro Vandálico. Desde ayer estuvimos en La Barría, hoy acá. Así que bueno, bien. Bien. Poniéndole todo, ¿viste? Exigido. Perfecto. Contanos quién te crees que sos, como decimos nosotros. ¿Qué haces? ¿Desde cuándo? ¿Qué camino estás siguiendo? Bueno, yo soy cantante, en definitiva, soy cantante, productora, compositora, guitarrista, manager, todo un poco. Lo que estoy tratando de mostrar hace bastante, que ya es el tercer disco, ahora acabo de editar uno en California, para Mosright, que es un sello de guitarras, en realidad, que tocaba Johnny Ramón mucho con esas guitarras. Edité algo ahí, perdón, estamos en una prueba de sonido y la gente habla. Lo que estoy haciendo es presentando estos discos, así que bueno, lo que creo que soy es que soy una cantante, artista, independiente, independiente en el sentido que yo elegí también que sea así, ¿no? Que sea más transparente. Y bueno, y acá apostando a mi país y tocando, saliendo a tocar por todos lados y moviendo toda una banda conmigo, ¿no? Sonia, buenas tardes. Cintia Alcaraz te saluda. ¿Cómo va? Decís apostando a mi país, pero chusmeábamos ahí la biografía. Has viajado muchísimo. Has estado en un montón de países haciendo música. Sí, por eso, ¿viste? En realidad, ¿viste? Uno puede decir, bueno, no, me quedo acá, me quedo allá. Y bueno, la realidad es que yo quería hacerlo acá y vine con una idea de poder empezar con un primer disco y después todo se fue sucediendo con el apoyo de artistas grosos, ¿viste? Que la verdad que yo no es que tengo un arreglo ni un... He firmado con sellos y todo, pero todo esto que se logró de manera independiente a nivel que estos artistas que me acompañaron desde Mariano Martínez de Ataque, como Leo de Checo, Lucho, todos los chicos de Ataque, Breite y los de Tottenhosen ahora en el nuevo disco... Silla Ramón, Daniel Rey, Giro, que es el presidente de Mosright, todos ellos vieron algo que podía mostrar y bueno, me están ayudando, me están abriendo el paso, así como le están abriendo los lugares del interior para que yo vaya a tocar, en un momento que es muy difícil, y sin embargo tenemos las puertas abiertas y estoy mostrando todos estos pequeños grandes logros, ¿no? Porque para mí es una satisfacción muy grande poder hacerlo. Sonia, buenas noches. Juan te saluda. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué venís a presentar a la ciudad de Santa Rosa y con qué formato? Bien, el formato va a ser algo extraño. Yo vengo con mi banda constantemente viajando y muchas veces, bueno, por cuestiones de otros trabajos y eso, no pueden viajar todo el tiempo, toda la banda. Así que se nos ocurrió, bueno, por una oferta de Jaque el Rey, tomar músicos locales. Voy a viajar yo sola con músicos locales de ahí, de Santa Rosa, lo cual me parece bárbaro porque también está bueno generar algo con gente que esté tocando allá. Y vamos a hacer se están aprendiendo los mismos temas que toca mi banda y además vamos a hacer algunos otros temas covers. Es un set un poco diferente a lo que vengo haciendo yo en todos lados, así que es todo novedad para mí también. Pero está bueno porque me gusta esta idea de estar con los músicos locales y estamos viendo también hacer covers de temas de Ramones, temas de Ataque, temas míos, bueno, un montón de... Y algunas otras yerbas que ya les vamos a ir contando a medida que pasa la semana. Yo llego el jueves allá, voy a hacer varias notas y vamos a estar preparando el show del sábado. ¿Estuviste ya en Santa Rosa o en La Pampa? Sí, claro, yo toqué hace un año atrás, hice un acústico chico, también en Jaque, y bueno, quedaron así recopados conmigo, y la verdad que intentaron llevarme durante todo el año, no se pudo, y recién ahora puedo enganchar para ir allá, y después vuelvo de allá y me voy a Neuquén y a General Roca, o sea que está... Vas para el sur, bien. Claro, ahí sí ya voy de vuelta con mi banda, pero estoy... La idea es estar siendo constantemente cerca de toda la gente del país. Así que bueno, estoy en ese plan y estoy segura que van a escuchar un show de la puta madre. Perdón por la expresión, pero es así. Y estamos preparando, bueno, todo un after después del show, con música, con videos, con todo lo que se pueda, vamos a tirar toda la carne al asador. Bueno, Sonia, repasamos entonces, esto es en Jaque al Rey, ¿qué día y en qué horarios más aproximados? Esto es el sábado que viene, y a partir de las 11 vamos a estar ahí ya esperando a la gente y preparando un show bastante largo. Vamos a hacer varios covers, vamos a transitar bandas locales, bandas de afuera, lo que estoy haciendo yo, con músicos de Santa Rosa. Bueno, perfecto, agradecemos el contacto, te iremos a ver algunos de los del equipo, y si querés agregar algo más ahora, te estamos escuchando. No, quiero agregarle a todos que les agradezco, bueno, primero el espacio a ustedes, y segundo, invitar a toda la gente que pueda venga, más que nada por eso, hoy montar un show, salir de gira es un trabajo enorme, y tanto los lugares que se la juegan por los artistas, y los artistas que vamos a hacer lugar, estamos en la lucha constante por mantener la cultura y la música. Así que bueno, vengan todos a disfrutar de una buena noche y aguantar a los músicos locales también que están tocando conmigo, que me están haciendo ahí el aguante. Así que bueno, los invito a todos y les aseguro que van a ver un muy buen show. Gracias de vuelta, le decimos a Sonia Chamás que el próximo sábado va a estar en Jaque al Rey haciendo música punk.